es la vida, niño de la fe. Qué bella es la vida, niño de la fe. Las penas se suavizan y alegre se nos ve. Qué bella es la vida, niño de la fe. Qué bella es la vida, niño de la fe. Las penas se suavizan y alegre se nos ve. Cuando estoy alegre, todo canta y canto yo.